took the bomb. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Para las activistas del colectivo LGTBIQA+, el 28 de junio es el colofón del currazo de asambleas y gestiones, que culmina en salir a las calles a gritar y protestar desde el orgullo de nuestra existencia. Celebramos quienes somos en un tono festivo, pero siempre con una mirada crítica y reivindicativa. Para algunos es como un ritual de paso que marca el inicio del verano. Este año 2024 se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall, y hoy dedicamos nuestro programa 252 al Orgullo Crítico de Madrid, que se viene celebrando desde hace tiempo gracias al trabajo colectivo y a las alianzas entre distintos grupos que hacen de nuestro orgullo cada año un lugar más acogedor e inclusivo para todas las identidades y disidencias queer. Hoy nos hemos bajado al local B de la Escalera Caracola y aquí estamos en un ambiente festivo, veraniego, para celebrarnos y para hablar con mucho orgullo de nuestras vidas situadas a los márgenes de la heteronorma. Están aquí algunas amigas y aliades que han venido de público y también están nuestras invitadas muy especiales. Tenemos a Viejales, a La Taberna Vi, a Somos Haces, a parte de la coalición Queer por Palestina, y además también vamos a contar con la participación por audio de nuestro querido Bloque Gordo. Valentina, María, Elis y yo misma, Rebeca, estamos aquí súper orgullosas y muy preparadas con nuestras banderas, nuestros lemas, así que empiece Sangre Fucsia. Como os avanzábamos, tenemos en este programa a María, que forma parte de Somos Haces, comunidad del espectro asexual. Bienvenida, María, de nuevo. También tenemos a dos colectivos que han formado parte del primer bloque bi organizado este año en el Orgullo Crítico en Madrid. Bienvenida, Sofía de Taberna Bi y María de Viejales. Y también nos acompaña Levi de la coalición Queer por Palestina y también de BDS Madrid, boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Bienvenido, Levi. Y bueno, pues antes de empezar, obviamente tenemos a estas cuatro personas y sus colectivas. No hemos podido invitar a todo el mundo, a todas esas personas y colectivos que han formado parte de la organización del Orgullo, que os mandamos un abrazo enorme, pero por tiempo y espacio es imposible invitaros a todos, pero estar atentos que en cualquier momento recibís una invitación nuestra para que vengáis por aquí a nuestro estudio de la Escalera Caracola. Vamos a empezar nuestra tertulia entrevista aquí con toda esta gente que tenemos y que estamos súper contentas de recibiros, con Levi. Y vamos a empezar reflexionando sobre una de las preguntas que se ha hecho gran parte de la comunidad LGTBIQA+, sobre si este año había algo que celebrar, teniendo en cuenta que nuestros compañeros en Palestina están sufriendo un brutal genocidio a manos del Estado sionista de Israel, financiado y armado por gobiernos occidentales. A partir de este cuestionamiento de si era un buen momento para celebraciones, pues ha surgido un movimiento a escala mundial de solidaridad con el pueblo palestino para unir fuerzas y detener urgentemente este genocidio. Le vamos a preguntar a Levi, que está aquí con nosotros y que forma parte de BDS Madrid y también junto con el colectivo Sirpat, que es la comunidad judía queer antisionista que reside aquí en el Estado español. Y nos gustaría, Levi, que nos contases un poco cómo surge esta organización. Y bueno, no sé, si quieres empezamos por aquí, por Madrid, por lo local, y luego extendemos a esa alianza queer. El movimiento BDS surge, creo, en el 2005, está inspirado en el movimiento que terminó derrotando el apartheid en Sudáfrica y forma parte de la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Se centra en el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, y en cada ciudad o en cada región se organizan boicots que vayan a ser lo más efectivos posible. No se trata de que toda la gente que esté enterada boicotee todos los productos que sea posible, es mejor si no compráis esos productos, pero no se trata de eso, sino de hacer boicots efectivos, organizados, sí, como específicos. Por ejemplo, si en una ciudad hay una fábrica que está fabricando o haciendo el mantenimiento de, pongamos, maquinaria que se usa en la destrucción de los pueblos en Cisjordania, pues la gente de esa ciudad podría, de manera más efectiva que desde aquí, por ejemplo, organizar un boicot contra esa marca, contra esa empresa, mejor que desde un sitio donde no hay. Los boicots más activos ahora mismo en Madrid son HP, son contra HP, contra McDonald's y Carrefour. ¿Qué más? Luego la coalición queer. Sí. La coalición queer por Palestina surge el pasado marzo en un encuentro de solidaridad con el pueblo palestino en Barcelona. Son colectivos queer y LGTB de varios países, sobre todo europeos, pero a lo largo de estos meses se han unido gente de otros continentes. Y se trata un poco de la... Es la misma dinámica, la misma forma de actuar. Es porque sabemos que muchos colectivos queer están organizando sus propias acciones, sus propios boicots, todo esto, pero creo que es más efectivo si es visible que todo el mundo está en contra de estas cosas, que todo el mundo tiene la capacidad de acción para presionar a los gobiernos, presionar a las instituciones, a las universidades, como hemos estado viendo con las acampadas en las universidades, para que corten sus lazos con el Estado de Israel. De la misma manera, estamos pidiendo el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, porque no hay justificación para un genocidio. Pues mil gracias, Levi. Nos da un poquito de contexto y luego seguiremos hablando sobre este tema en el programa de hoy. Ahora tenemos una pregunta para el resto de los colectivos. Y es un poco, queríamos que nos contaseis un poquito de dónde surge la necesidad de uniros como colectivo, cuándo empezáis, qué hacéis, qué actividades, cómo os reunís, también si los grupos son mixtos, nada, que nos habléis un poquito de vosotros. ¿Se me oye? Vale, bueno, pues el colectivo asexual empezamos un poco a reunirnos aquí en Madrid, voy a hablar un poco de Madrid, en el 2014-2015. La necesidad surge un poco porque empieza a aparecer mucha desinformación sobre la sexualidad en medios y, aunque ya se venían haciendo quedadas un poco de ocio y para conocernos y tal de un poquito de antes, como que ahí nos damos cuenta que necesitamos una voz un poco conjunta y un poco de fuerza para poder salir del armario conjuntamente y mandar comunicados a medios que están promoviendo pues cierta patologización del colectivo asexual y mucha desinformación. Entonces ahí, bueno, pues montamos la asociación más o menos en esas fechas y el objetivo principal es visibilizar y despatologizar y normalizar nuestra identidad tanto para afuera como para dentro del colectivo. O sea, también que las mismas personas asexuales encontremos un espacio de encuentro, de empoderamiento, ¿no? Y de validación, que a veces es difícil. Y bueno, pues más o menos nacemos con esta intención y llevamos pues desde ahí 8 añitos ya. Pues Taberna Bi nació porque no había ningún grupo activista bisexual en Madrid y veíamos que había una gran falta de espacio pues para militar fuera de las instituciones y para tener encuentro entre personas bis, pues donde pensarnos, colectivizarnos y acuerparnos ante la bifobia y también para hacer pedagogía al resto de personas. Y nació pues en una jornada de la Transmaribi Bollo, que se llamó Taberna Bi, ese encuentro para que se reuniesen personas bis allí, que fue en la enredadera de Tetuán, en la anterior, a finales de 2018, y ahí comenzamos. Y somos un colectivo mixto, sin hombres cisetero, y normalmente solemos hacer como 2 asambleas mensuales, y también hacemos o intentamos hacer una quedada de ocio una vez al mes, que suele ser los viernes de cada mes. Y luego, pues, en general, también vamos a manis, como el 8M, el 25N, el 28J y el 23S, que solemos también organizar. Y luego, pues bueno, concentraciones que van surgiendo, ¿no? Pues como ahora todas las de Palestina, que intentamos ir a todas las que podemos, o por los asesinatos en Argentina de las compañeras lesbianas también acudimos. Y bueno, eso es un poco el nacimiento y lo que estamos haciendo a día de hoy desde Taberna Bi. Bueno, Viejales es un colectivo muy joven, llevamos reuniéndonos, vamos. Bueno. Así. Bueno, es como la paradoja Bi, ¿no? Entonces, vamos a hacer un año, hacemos el aniversario ahora, y aunque se materializó como colectivo hace un año, en el Retiro en Madrid, la chispa, así, el corazón surge en las convivencias, organizadas por los maravillosos colectivos que estaban haciendo activismo en ese momento Bi. Y en las convivencias, como que además de sentir algo importante, que fue como sentirse segura entre gente Bi, y ahí de repente haces el clic de si yo me siento así de segura aquí, es que antes no me lo sentía. Y eso fue como una toma de conciencia muy grande, porque la gente joven Bi viene muy politizada, pero la gente más mayor Bi, yo creo que sentíamos la bisexualidad como una característica que tenía que ver pues con una forma de estar y en la vida y tal, pero no como algo identitario que pudiera estar atravesado por violencias. Y al estar entre tanta gente Bi, sentirme segura, dije, wow, esto se parece mucho a cómo desde los feminismos se siente una cuando está entre mujeres, ¿no? Pues de repente me pasa esto entre gente Bi. Esto ya para mí fue como una toma de conciencia, pero sí que me di cuenta que no había gente de mi edad, que era la primera vez que me sentía mayor en un activismo, eso no me había pasado nunca. Uh-huh. Y bueno, Viejales surge de la necesidad de saber qué ha pasado con la gente bisexual, nacida en los 70, en los 80, y cuánto el monosexismo ha tenido que ver, y la bifobia, como para gente Bi, se haya vivido desde lo hetero o desde lo homo, de alguna forma negando, ¿no? Una parte suya importante. Y un poco de esa forma, ¿no? Intentando ver dónde está la gente Bi de más de 40, hicimos esa primera convocatoria y nos sorprendimos. El inicio era, bueno, con encontrar a 3 o 4, ya nos damos por felices, pero apareció muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas. Y desde ahí empezamos a reunirnos una vez al mes, alternando encuentros más reflexivos con encuentros más lúdicos. Somos igual, ¿no? Como en Taberna, como un espacio mixto, exceptuando hombres cis. Y no mixto en el sentido de para gente Bi. O sea, en principio todos los encuentros, sean reflexivos o lúdicos, son para gente Bi. Los reflexivos sin hombres cis y los lúdicos pues abiertos a todas las identidades. Hacemos ahora el aniversario en octubre. Uh-huh. Y hasta ahí. Bueno, pues Jo, pues hechas las presentaciones, seguimos con nuestra tertulia y ahora nos vamos a dar paso a nuestra compañera Teresa del Bloque Gorde, que nos cuenta de una manera súper clara y sencilla por qué lo gorde es queer y es disidencia. Las personas gordas no encajamos dentro de la sociedad por muchos motivos. Todos ellos residen en que se entienda al cuerpo gordo como el producto de un ser que no tiene capacidad de autocontrol ni de ser disciplinado, sino que se deja llevar por sus instintos en vez de por la razón. Este discurso igual os suena, y es que la gordofobia está cimentada en el racismo. Así como a fenotipos negros e indígenas se les atribuyó y se les continúa atribuyendo estas mismas características como falta de control, salvaje, falta de cultura, falta de dominio sobre sus impulsos, etcétera, que sustentaron y sustentan el discurso supremacista blanco. Con la gordura pasa igual. Como dije anteriormente, al cuerpo gordo se le asignan características y valores basados exclusivamente en su volumen. Esta idea del cuerpo indisciplinado que no encaja con los cánones corporales se sigue manteniendo hoy en día. Y precisamente por ello no es de extrañar que se utilice el índice de masa corporal inventado por Quetelet en el siglo XIX para buscar las medidas perfectas del hombre blanco, cis, europeo, como fórmula de diagnóstico de los cuerpos gordos. Incluso cuando hablamos de género, hablamos de racismo, porque la construcción de lo que hoy entendemos como mujer y hombre también son categorías racializadas. Diría la grandísima María Lugones, mujer selecciona como norma a las hembras burguesas blancas heterosexuales. Hombre selecciona a machos burgueses blancos heterosexuales. Visto de esta manera, entonces, se puede entender perfectamente que la idea de mujer y hombre cis hetero blancos se construye, entre otras cosas, en contraposición a esta arbitraria categoría de raza, pero también, entre otras cosas, en el binario delgadez-gordura. Y es por ello que las personas gordas no entran ni en la categoría de mujer ni en la categoría de hombre. Por ello, nos entendemos como disidentes porque no podemos encajar en el sistema, pero también entendemos que las personas gordas no tienen por qué ser queer, término que se utiliza casi como sinónimo LGTBIQ+, y sin embargo es un insulto reapropiado para hacer referencia a aquellas personas que no pueden ser categorizadas y tampoco quieren serlo, que huyen de las categorías y la subsecuente asimilación. Y nosotros, personas que componemos el bloque gorde, hemos decidido que ni podemos ni queremos asimilarnos a la norma, sino quedarnos precisamente los márgenes, colectivizadas y en lucha para responder al racistema y reivindicar con rabia y orgullo que podemos vivir fuera de la dieta y de la norma. Bueno, pues seguimos y directamente, sin más preámbulos, Sofía, María, ¿por qué lo vi es queer y es disidencia? Bueno, pues para nosotros desde Taberna, pues creemos que es queer porque, primero, que no sigue las lógicas ni patriarcales, ni capitalistas, ni coloniales, que lo vi también en los activismos, normalmente suele ser por método asambleario como trabajamos, espacio anti-TERF sobre todo, feminista y en revisión continua del racismo, ¿no? Que participamos y somos conscientes de que muchas somos blancas, pero que tenemos que seguir aprendiendo y apoyando y hacemos de nuestra identidad política, ¿no? Entonces, por eso creemos que lo queer nos intersecciona, porque no es lo mismo una persona bi que no se cuestiona ningún otro mandato, ninguna otra opresión, que las personas bi queer que sí que están en replanteamiento y reflexión sobre otras opresiones, no solo sobre nuestro colectivo, sino sobre otros, ¿no? Si se posicionan ante el genocidio que está ocurriendo a día de hoy, también hacia la discriminación a cuerpos gordes y demás. Entonces, por eso también creemos que lo bi es queer y que rompe mucho también la norma, ¿no? Como decía mi compañera María, rompe con el monosexismo y creemos que eso también hace que nuestra categoría sea difícil de encasillar y por eso nos sentimos generalmente más a gusto con también la palabra queer. Sí, lo bi es como que abre posibilidades de desertar de la norma, abre posibilidades nuevas que tiene que ver con cuestionarse las dicotomías. Como se dice, no somos como la otredad para todas las categorías y eso abre posibilidades de desertar de la norma, ¿no? Porque norma es una, pero posibilidades de salirte de ella muchas. Y yo creo que posibilita, pues eso, como salidas nuevas que tienen que ver con ir más allá del pensamiento dicotómico, del monosexismo y de una cosa que resulta muy interesante, utilizando como las críticas que se le suele hacer a lo bi, podemos politizarlas y hacer de eso herramientas interesantes y usar la duda, el cuestionamiento, el movimiento, el ser imprevisibles, el no poder ser anticipades como herramienta política, ¿no? No somos una foto fija que se nos pueda de alguna forma como atrapar, somos algo en movimiento y algo que da el permiso a cuestionarse, ¿no? Y a seguirse cuestionando. Y yo creo que eso es una de las potencias de Lobby. Uh-huh. Y eso, que abre posibilidades y permisos para el resto de identidades también. Genial. Y María, ¿el espectro asexual también consideras que es una disidencia queer? Sí, yo considero que tanto la sexualidad como el aromanticismo viene a romper uh-huh. un constructo que nos ha metido a la cabeza de en función a qué establecemos nuestros vínculos, o sea, viene a romper la jerarquía, la manera que tenemos de relacionarnos, de elegir los vínculos, viene a cuestionar qué es atracción realmente, ¿no? Porque parece que tiene que ser un todo o nada. ¿Y qué pasa cuando pues, las cosas fluyen de otra manera más compleja, que es como realmente se da, ¿no? Y creo que es una identidad además bastante anticapitalista, porque viene a romper también el capital sexual, que también en la sociedad en la que vivimos es un capital muy importante. Yo creo que también, ¿no? Por lo que estaban contando las compañeras del bloque Gorde, al final es también en función a qué validamos y quitamos derechos a ciertos colectivos. Entonces la sexualidad viene a cuestionar por qué nos han llevado aquí, porque también somos presos, ¿no? De alguna manera de este capital que la sociedad nos ha querido meter y al que tanto la sexualidad como el romanticismo vienen a demostrar que no existe, que es una cosa que se han inventado y viene a abrir un mundo, la verdad, ¿no? También para otras realidades como gente no monógama o gente que no vive vínculos normativos. Creo que viene a cuestionar, ¿no? Y abrirnos una puerta de posibilidades de poder establecer nuestras relaciones desde cero, de tener auténtica libertad, que ahora no la hay, ¿no? Pero para esto lo primero que tenemos que dejar de tener es miedo a la inseguridad que produce que ciertas cosas no estén o que estén de otras maneras. Que creo que eso también a veces, por más que nos empoderamos, siempre está ese miedo de, joder, si en mi relación esto no está, no será suficientemente válida, o no, que creo que pasa un poco a todas las identidades no normativas. Entonces creo que también lo importante de aliarse es romper estos miedos e intentar encontrar seguridad en otro tipo de redes y empezar a tener referentes. Y yo creo que también es lo importante de todo este tipo, ¿no?, de encuentros, también el tengo referentes y no estoy sola. Pues ahora vuelvo un momentito contigo, Levi, y para hablar de estas imágenes que hemos visto en los medios de soldados en Gaza con la bandera del orgullo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué se pretende mostrando estas imágenes? Y bueno, háblanos un poquito de pinkwashing. Bueno, el Estado de Israel desde su comienzo, pero desde hace bastante, ha intentado tener esta imagen de ser no solo eso, la única democracia de Oriente Medio, de ser el único país del este del Mediterráneo en el que una persona puede no ser cisetero y seguir viviendo en comunidad, cosa que es mentira. Es decir, no solo no hay matrimonio igualitario, que sabemos que no es el pináculo de nuestros derechos ni nada, pero es una forma y es un método muy importante para garantizar derechos dentro de un Estado. No hay procedimientos legales o creo que médicos para que la gente pueda transicionar. Hay un enorme éxodo de gente queer del Estado de Israel. Se trata no solo de que la gente que tiene la ciudadanía israelí sean judíos israelíes o sean palestinos. Pues sabéis que como un 20% de la población del Estado de Israel es palestina. De ahí podemos ver que es un apartheid, porque no están sujetos a las mismas leyes, no están sujetos a los mismos procesos legales o fiscales ni nada. El Estado de Israel utiliza a la gente queer palestina como todo lo que pueden, pero para sí, como espiar a las resistencias, toda una serie de cosas. Y creo que es importante no solo contrarrestar esta propaganda en el sentido de no, la gente queer no queremos que se usen nuestros derechos para legitimar un genocidio, eso es obvio. Ni tampoco la obviedad de hay gente queer palestina, hay gente queer en todas partes, pero incluso si por arte de magia no hubiera gente queer en Palestina, no se pueden usar el acceso a nuestros derechos como palanca para un genocidio. Por otra parte, cuando la gente queer de Occidente, digamos, unimos

Es verdad que de cara a la mani siempre intentamos sacar un bloque, porque sentimos que la mani que nos representa tanto a nivel político es donde queremos ser agentes de cambio también y creemos que tenemos mucho que aportar y que decir, pero es verdad que todavía quizá no es un espacio donde nos sintamos muy incluidos, es la verdad. O sea, creo que llevamos años, bueno, nuestra primera salida en el Crítico fue en el 16, donde sí que nos implicamos bastante en la organización. Desde ese momento llevamos pidiendo, pues, no sé, ciertos cambios y ciertas señales de que el colectivo va para, ¿no? También va creciendo y va siendo más inclusivo. Por ejemplo, hay un empeño en utilizar la palabra transmaribibollo y es como eso no incluye a la peña inter, no incluye a la peña sex. O sea, este año de pronto han puesto una A y una I delante, AI transmaribibollo, y es como, ¿y eso qué quiere decir? Ponme access inter, ¿no? O sea, para mí son unas siglas. Luego es muy fácil llegar a la asamblea y que te digan, es que no usamos siglas, estos son siglas. ¿No? Entonces siento como que sí que hay cierta rigidez de parte de ciertos colectivos a perder, ¿no?, también su lugar o ceder un poco de espacio a otras identidades. Creo que pasó muchísimo también con la gente bi, ¿no? En plan, se les olvidaba las pancartas poner bi, o sea, era... Entonces creo que vamos creciendo en los espacios de asambleas, hay un lugar a un debate y es importante, pero creo que todavía hay cierta reticencia, ¿no?, a perder. Es como, pues igual que le criticamos al ayuntamiento hablar de orgullo gay, para las identidades asex o inter o incluso... Yo hablaría ya de disidencias en este orgullo, o sea, como que creo que se está abriendo mucho, ¿no?, a un bloque gordo, a un bloque tal, que transmaribibollo a lo mejor no nos representa. Entonces, lanzaría quizá este alegato a que sería necesario este tipo de cambios también. Sé que lleva mucho trabajo, o sea, para mí la organización del orgullo crítico es algo que me parece súper potente, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, la verdad. O sea, creo que hay mucho trabajo, mucha crítica, hay un montonazo de debate, que es muy importante, pero también tenemos que entender de que no todas las identidades tenemos las mismas fuerzas. Entonces también que se nos exija formar parte de esos espacios, ¿no?, de debate constantemente para poder reivindicar nuestra sigla. Creo que, ¿dónde está la peña inter? O sea, vamos a ver, hay también identidades que al final hay un estigma y hay un armario mucho más grande, cuesta mucho más visibilizarnos. En nuestro bloque era una línea el otro día la manifestación, mientras que otras eran muy multitudinarias. Creo que la valentía de que a lo mejor te salgan 6 personas asexuales en una manifestación con sus banderas es enorme. O sea, hay un poner sobre la mesa la salud de muchas personas muy grande. Entonces, creo que también este tipo de cosas tendremos que hacer una reflexión a por qué el colectivo asexual no aparece en estas asambleas, por qué el colectivo inter no aparece en estas asambleas, porque a lo mejor hay que lanzar un cable, ¿no?, y sobre todo empezar a hacer trabajo desde las otras identidades. Y para mí eso pasa, pues, por no poner una A y una I simplemente, sino hablar y decirlo bien, ases inter, transmaribibollo, y si nos parece muy largo, pues cambiamos, pero cambiamos todes, no que nosotras seamos unas siglas y el resto esté desarrollado. Entonces, bueno, nada, pero que, por supuesto, espero que sigamos avanzando todas juntas y que sigamos para adelante. Gracias, María, por todas las reflexiones que lanzas. Y vamos ahora con Viejales y Tabernaví, que han estado, bueno, súper potentes este año, ¿no?, el bloque BIC. Sí, este año se nos juntó las ganas de participar en la organización, en el Orgullo Crítico. Es verdad que nos sumamos al final, no hemos estado desde el inicio, y se nos unió esto con la organización del bloque, ¿no?, del bloque BI, y de la coordinación entre distintos colectivos BI en Madrid. Entonces, en ese sentido, hemos estado como muy ocupades. Al hilo de lo que decía María, sí me parece muy interesante como reflexión que hay muchísimas ganas colectivas de participar en organizaciones como el Orgullo Crítico, pero es cierto que históricamente, al no haber tenido como ese espacio legitimado, como que sientes que te lo tienes todavía que pelear, y que es verdad que numéricamente no tenemos tanta fuerza, sí que se siente, o al menos yo sentí individualmente, y creo que seguramente no es individual, es estructural, una especie como de no estar en casa, ¿no? Creo que es como muy político atravesar esa sensación y, de alguna forma, aunque te sientas que te apetece irte corriendo, permanecer ahí, ¿no? Pero es verdad que eso es agotador y seguiremos estando ahí, y está genial, ¿no?, que pudiéramos como en colectivo ver por qué, ¿no?, fallan a veces las fuerzas para seguir haciendo ahí presencia. Que es verdad que nadie va a reivindicar lo tuyo si no lo reivindicas tú, pero también es cierto que para poder reivindicarlo tú como colectivo necesitas como un contexto, ¿no?, que lo pueda facilitar. Pues Pues desde Taberna un poco igual, sí que nos hemos sentido como más empoderadas, por así decirlo, al hacer Bloque B, porque nos organizamos con un grupo interno. Entonces, cuando íbamos a las pocas, que verdad que nos apuntamos un poco tarde, a las asambleas de Orgullo Crítico, íbamos más segures, ¿no? Porque ya teníamos un grupo donde lo habíamos hablado. Sí que a veces, pues la B también, nos hemos sentido un poco que no estamos como del todo dentro, no porque no queramos, sino muchas veces pues por históricamente cómo ha sido el trato hacia Lobby, y creo que nos ha ayudado un montón que haber hecho el Bloque B para ir con más fuerza, no tener tanto miedo a la hora de reivindicar cuestiones, ¿no? Como lo que contaba María, que me parece súper importante, que no sea solo una A y una I, ¿no? Lobby también lo hablábamos, que lo incorporaron lo tras Mariby Bollo tarde, ¿no? Entonces a veces cuando ocupamos estos espacios nos cuesta, pero este año ha sido súper potente. Para el año que viene queremos meternos más el Bloque B en la organización desde el inicio, también para apoyar, porque hay que reconocer que es un currazo el Orgullo Crítico, y estamos todos súper contentes de que salga, pero sabemos que tenemos que estar ahí también lanzando lemas y lanzando cuestiones, porque si no se olvidan muchas veces sin querer. Bueno, y por último, Levi, ¿cómo ha sido vuestra implicación en la participación en el Orgullo Crítico desde la coalición queer? Bueno, ha sido principalmente la inclusión de BDS y el bloque uh-huh. pro-Palestina. Iba a venir la comunidad hispano-palestina, pero al final no pudieron porque no era realmente un día muy propicio para las manifestaciones. No sé si recordáis que llovió, hizo incluso frío. Sé que antes de la pandemia, no sé si justo en el 19 o los años anteriores, había habido un bloque pro-Palestina en el Orgullo Crítico. Y, por otra parte, muchos colectivos queer de aquí han participado en las convocatorias de la RESCOP, las que ha habido durante estos meses. Ha sido mucho trabajo, si queréis que os diga la verdad. Sobre todo en mi caso, yo que he estado yendo de un lado para otro, que si a uno le parecía bien esto y a otro le parecía bien lo otro. Pero a la gente le ha encantado. La gente de BDS estaba encantada con el asunto, así que por mí mi trabajo estaba hecho. Si alguien más tiene problemas, lo siento. Pero seguimos con esta segunda parte, y ahora otra vez una pregunta para todos. Había varios bloques en la MANI este año, divididos y organizados. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que esto pueda dar lugar a interpretarlo como división para quien lo ve? ¿O al contrario, es mostrar la diversidad de nuestro colectivo, a pesar de que haya una visibilidad diferenciada, como ya habéis puesto de manifiesto? Bueno, yo creo que muestra la gran riqueza de colectivos que tenemos en Madrid, ¿no? O sea, creo que para mí es un logro, sinceramente. Que alguien pueda llegar a esa manifestación y que pueda verlo e identificarse, y no con una solo, sino con varias, pero son maneras de poner la individualidad propia de cada identidad ahí, en la calle. Yo nunca lo he sentido tampoco como una distancia, ¿no? Porque creo que algo que tiene bueno el Orgullo Crítico también es que, aunque haya mucho debate y haya un conflicto ahí, ¿no?, a la hora de decidir cosas, luego realmente todo este debate nos hace crecer a todas, nos hace tener más presente la identidad de las demás. O sea, que, por ejemplo, no sé, Taberna B con nosotras, ha habido años que hemos hecho campañas juntas y ha sido increíble la ayuda que nos han dado. Y para mí también es muy rico, ¿no? Como que ver a mis compas y decir, joder, mi propia identidad, ya no la de mi colectivo, sino la mía como vivencia, o sea, está un poquito atravesada por la política de cada una de ellas. Entonces, para mí es todo un logro. Espero que cada vez haya más ganas, ¿no?, de salir, que seamos más gente, que haya más bloques, más numerosos, y que realmente siga siendo una fiesta de la diversidad. O sea, en ese sentido me parece un logro. A mí me parece que esa diversidad lo que hace es mostrar la complejidad de la realidad, y es como de agradecer y de reconocer muchísimo el esfuerzo que hace el Orgullo Crítico por atreverse a manejar lo complejo. Sabemos que simplificar la realidad lo hace más fácil, pero simplificarla pues redunda en la invisibilidad y en, bueno, pues en esa especie de ostracismo que viven muchas identidades. Entonces, bueno, por un lado, por reconocer lo difícil que es manejar esa complejidad y cómo esa complejidad visibiliza la intersección entre identidades. Me parecía muy gracioso como en el bloque bi era como un ir para adelante, ir para atrás, porque claro, había gente bi que se pasaba por el bloque gorde o de pronto por el bloque as, eso es precioso, ¿no? Así que sí que es cierto que es más complejo, pero también es más real, ¿no? Es así, la realidad es así de diversa. Sí, desde Taberna igual lo pensábamos y como, bueno, pues todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero sí que es verdad que puedes ir transitando bloques y que a lo mejor hay personas que se sienten más seguras en un bloque migrante y racializado, y tenemos que tenerlo en cuenta y esa perspectiva, y que luego también, como decían las Marías, es muy bonito, ¿no?, que vas viendo a amistades en otros bloques, te vas encontrando y al final, aunque esté por bloques, es un dinamismo y una energía que se produce en el orgullo crítico bastante bonita y muy bisexual, porque está en constante cambio y dinámico. Yo creo que el hecho de hacerlo por bloques habla también de nuestra especificidad. Y sí, precisamente como el tránsito que puede hacer una persona de un bloque a otro porque, o bien porque conoce gente o es ambas cosas que están representadas en ese bloque, sí refleja la realidad bastante. De hecho, en el bloque trans, con toda la gente de trans en lucha y todo, también se puede ver mucho. Vale, oye, ¿y qué lemas habéis gritado? ¿Os animáis a lanzarnos algún lema que se ha escuchado, se ha coreado en vuestros bloques? Venga, a ver quién se anima. Venga, María, dinos. Bueno, a ver, los lemas del colectivo asexual se nota que están empezando y son muy malos, o sea... Yo iba tocando con la fanfarria y de pronto pues me llegó una hoja y dije, joder, está muy bien el intento, seguiremos intentándolo, pero nos hacen falta poetas en el bloque a sex y arro. Pero bueno, sí que es verdad que a mí hay uno que me parece muy mágico, que es el de mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar. Hemos hecho también sí. Una mar, ¿no? Ahí, que creo que para nuestra identidad toma un significado mucho más fuerte, mucho más potente. Dado que la gente se olvida un poco de nuestra sigla y de nuestra realidad, como que ver a tanta gente coreando eso y sentirte incluida en un lema comunitario, me parece algo lo más rico. Creo que encima es algo bastante... O sea, que yo el otro día la mani pensaba y dije, joder, es que nos representa a todas, ¿no? Claro. Al final, mi cuerpo, mi vida, ¿no? O sea, en plan, es que sí. Si somos este tipo de disidencias y es un lema que me encanta, la verdad. Así que ya puestos a algo inclusivo, este lema me fascina. Los nuestros irán mejorando y espero el año que viene traer algo que no dé un poco vergüenza decirlo. Yeah. Oye, ¿y por el bloque vi que se escuchaba? Pues ahí tiramos mucho de imaginación y a veces nos lo vamos inventando sobre la marcha y es graciosísimo y nos encanta, pero bueno, también le ponemos el carácter reivindicativo, ¿no? De, pues por ejemplo, la bifobia también nos mata porque es una realidad y el colectivo bi sufre un montón de violencia y violencia sexual y la gente no tiene como muchas veces la idea de, ah, bi, qué bien, ¿no? Todo fenomenal, ¿cuánto ligas? Tal, y es como, ¿no? Es que esta es la realidad, ¿no? Que hay mucha violencia y hay que señalarla también y desgraciadamente seguimos gritando que la bisexualidad no es binaria, porque estamos un poco hartes de que constantemente nos digan que solo los hombres y las mujeres, entrando en ese binarismo que para nada nos representa, desde el manifiesto que quedó dicho hace muchos años, pero lo seguimos contando. Y nada, también cantamos un poco algunos en referencia también a Access, también este nos lo copiáis ahora, que... Como vamos por las calles y nos vemos pues portales, cristales, balcones, ¿no? Escuchábamos algunos de detrás de las ventanas hay lesbianas, pues nosotras añadíamos que detrás de los portales hay bisexuales y como también se la rima, pues detrás de los portales hay asexuales, o sea que para eso estamos, para eso estamos. Y que también hay personas ases en lobby, que es una cuestión que a la gente le estalla la cabeza. Sí. Y por eso nos encantó también hacer la actividad conjunta, porque también hacemos acciones de calle y demás tabernas, así que nos intentamos juntar e interseccionar nuestra identidad. Y bueno, también uno que me gusta mucho, que también es interseccional con viejales, es jóvenes y viejales, todes bisexuales, ¿no? Que al final parece que la bisexualidad es una etapa y de etapa nada, ¿no? O sea, en la etapa de nacer a morir, pero bueno, que igualmente puede haber gente que esté una temporada, pero igual que hay gente que esté una temporada en la heterosexualidad o en el voyerismo, claro, o donde sea, ¿no? Pero que hay muchas personas que nos atraviesa durante toda la vida y nos gusta mucho también cantar. Es, bueno, tengo un montón, pero vamos, que habla María, que nos gusta mucho. Yo había seleccionado 4 que me habían como tocado un poco el corazón. 2 los ha dicho ya, sí. Sofía. Que bueno, jóvenes y viejales, todos bisexuales, me parecía precioso darnos así la mano intergeneracionalmente. La bifobia también nos mata, cierto que es como súper importante, ¿no? Que se invisibiliza, ¿no? La violencia que sufre el colectivo bi. Y luego me gustaba también especialmente uno que era la bifobia no es disidencia, ¿no? Porque siempre se cuestiona, ¿no? Que lo vi, si es disidente, si no es disidente, ¿no? Y poder decir lo que no es disidente a estas alturas, ¿no? Es la bifobia. Y luego algo que me pareció como muy, muy emotivo fue la entrada a la plaza cantando, ¿no? Aquí está el bloque bi, que era como una sensación como entrar ahí a la plaza, que igual solamente estábamos nosotros en eso, pero era como una sensación como de... Y eso fue muy emotivo y para recordar. Sí, yo también tuve esa sensación, de hecho iba saludando a la gente y aquí el bloque vi, iba saludando a gente que conocía de aquí estamos, y fue para mí también, comparto esa emoción de entrar a la Plaza de España cantando eso. No sé, Levi, si nos quieres compartir algún lema también que te conecte especialmente contigo. Yo estaba en el bloque de pro-Palestina, de hecho estaba en el cordón. Uh-huh. Y era, sobre todo, boicot a Israel cada vez que pasábamos por son McDonald's. ¿Por qué otra cosa? Israel asesina, McDonald's patrocina, todas estas, las que ya nos conocemos. Levi, seguimos contigo ahora y vamos más un poco a lo concreto. Por un lado, queremos saber dónde la gente os puede encontrar, tanto en redes como en Madrid, por si quiere apoyar, unirse, saber más de vosotros. A ver, en el caso de BDS, en redes nos podéis encontrar con bds.madrid. Hacemos cada pocas semanas una asamblea de bienvenida, suele aparecer siempre en redes. Uh-huh. Y a partir de esa asamblea de bienvenida ya pues te unes al grupo de información y vamos... informando de cuándo son las asambleas, de qué campañas tenemos, de qué eventos hay. Y en cuanto a la coalición Queer por Palestina, uh-huh, tanto el Orgullo Crítico como un montón de los colectivos que lo forman están dentro de la coalición. En redes es Queer Coalition for Palestine y hay formularios que puedes llenar para tu colectivo, entonces ya estarías dentro, se te mandarían los emails y todas estas cosas. Uh-huh. Y otra preguntita para ti, desde la Queer Coalition Internacional, ¿qué medidas concretas se proponen desde el activismo queer internacional para apoyar la lucha palestina y acabar la ocupación y la colonización? A ver, desde la Queer Coalition hemos coordinado y hemos como formado parte del boicot a Eurovisión por todas las razones que sabemos que hay que boicotear Eurovisión por la presencia de Israel, no solo, pero también. Y los boicots a los respectivos prides, como el pride comercial de cada ciudad o cada país, contando con que empresas lo patrocinan. De hecho, el Pride de aquí, el Mado, está muy relacionado con el Pride de Tel Aviv. Hay un montón de empresas que organizan eso como vacaciones, tanto de allí para aquí como al revés. Y nos vamos centrando en eso, como boicot de eventos, toda una serie de cosas. Y aparte, sí, la organización de los orgullos críticos y cómo poner en el centro la problemática con la que estamos con la que estamos viviendo. Ha habido aquí un pequeño accidente, no pasa nada, todo bien. Aparte de eso, en el la coalición es para colectivos. Ahora bien, si no estás en un colectivo, aparte de unirte al movimiento BDS de tu ciudad, a las manifestaciones y eventos que convoca la RESCOP, hay muchas cosas que se pueden hacer a un nivel individual, incluso si no tienes tiempo o energía para organizarte de esta manera, participar de los boicots, ayudar a mover recaudaciones de fondos, todas estas cosas que están ocurriendo. Vale, pues muchas gracias, Levi. Ya estamos llegando al final de este programa, no digáis que no. Y vamos a escuchar de nuevo a nuestra compañera Teresa del Bloque Gorde, donde nos cuenta un poquito pues el balance que hacen en su participación en este Orgullo Crítico. Para contextualizar un poco la corta historia del Bloque Gorde, nosotros nos empezamos a asamblear precisamente un 11 de junio de cara a organizar un Bloque Gorde en la manifestación del Orgullo Crítico del año 2022. La idea en la que nos basábamos era que, bueno, que éramos disidencia y que las personas que estábamos ahí reunidas éramos queer y con ello empezamos a ir a las asambleas del Orgullo Crítico y desde entonces hemos participado de manera activa en este espacio. En cuanto al futuro, bueno, ahora mismo nosotros en verano vamos a parar después de un año con muchas actividades, pero en septiembre volvemos con más acción directa, puesto que hay una serie, ¿no?, de planes eugenésicos, discriminaciones y violencias sistémicas contra los cuerpos socializados como gordos que entendemos que tienen que parar y que mucha de nuestra energía y acción tiene que estar puesta en eso. Además, estamos en periodos de reflexión interna para reforzar el colectivo y trabajar en el ideario político. Y que también nos pasa que estamos enfocadas mucho en la militancia de calle y de barrio, pero sí es cierto que dentro del bloque somos muy pocos. Entonces también queríamos usar, ¿no?, este espacio que nos habéis dado para hacer una invitación a que otras personas con corporalidades gordas se colectivicen, ya sea con nosotros o entre ellas, o que vengan las acciones, con la idea un poco de desbordar los espacios públicos y que no nos quedemos solamente en los espacios de redes sociales, ¿no?, sino que, bueno, que estemos ahí en las calles y que se nos vea y que reivindiquemos y que estemos en la acción día a día para intentar poner un granito de arena en esta lucha constante contra el sistema en el que vivimos. Bueno, pues de nuevo mil gracias al Bloque Gorde, no les perdáis de vista y vamos por aquí cómo ha sido el balance y también si queréis, tal y como hablaba Teresa, pues contarnos un poquito cómo la gente puede contactar con vosotros, qué tenéis previsto para el verano, para septiembre, no sé si quieres empezar María, ¿nos cuentas? Bueno, nuestro balance de este año, pues evidentemente ha sido bueno, ya no solamente por el activismo que tenemos aquí en Madrid, sino a nivel de todo el Estado español. La verdad es que cada vez tenemos como más grupitos, estamos mejor organizadas, también, ¿no?, como con las particularidades de cada región y de cada zona. Entonces también cualquier persona que quiera encontrar un espacio, ¿no?, de apoyo o para conocerse, para hacer ocio, para lo que sea, pues hay bastantes grupos, tanto en Barcelona, País Vasco, Valencia, en Granada, en Albacete, o sea, como que cada vez también va habiendo una mejor red en ese sentido. Para encontrarnos en redes somos ACES, en todas las redes que haya. No las llevo yo, así que no tengo mucho conocimiento de qué redes tenemos iguales o no, pero bueno. Sí. Todo hay que decirlo. Sí. Pero que bueno, es un buen punto de contacto, incluso si nos quieren preguntar en plan, oye, pues hay un grupo aquí o allí, intentamos también. Y luego las actividades que hacemos, pues hay tanto actividades de ocio, aquí en Madrid también hay un grupillo que queda y hace actividades así más de ocio, luego también hay en plan charlas y todo esto, de donde nos llamen, también hacemos un llamamiento a espacios, pues si nos nos quieren una charla sobre asexualidad uh-huh. más concreta o, oye, no sabemos de esto y queremos hacer un debate o lo que sea, como que también nosotras siempre estamos como muy abiertas dentro de nuestras fuerzas, que no siempre uh-huh. son las mayores, pero bueno. Y bueno, de cara al año que viene, pues evidentemente, como estábamos hablando, nunca se sabe, para una identidad como la nuestra es un poco vivir al día, saber qué fuerzas vamos a tener. También hacemos un llamamiento que es real, lo que decía la compañera de Bloque Gorde, sí. la verdad, o sea, es muy importante también abandonar ese armario de las redes. Uh-huh. Sabemos que poner el cuerpo, poner la cara no es fácil, yeah. pero es necesario, o sea, sí. ya por solidaridad, por sororidad, por todo esto, siempre las cosas en conjunto se llevan mejor y al final tres personas haciendo activismo para todas es, quema mucho más que si nos juntamos 30 uh-huh. y al final, sí. ¿no? Pues lo que decías tú antes, ¿no? De entramos en la plaza y nos miramos y es una acción conjunta, mientras que probablemente la línea sexual se sintiese bastante desprotegida en uh-huh. la misma acción, porque yo solo he vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues también hacer un llamamiento de que es nuestro año. Claro que sí. La revolución asexual va a llegar y es este año, ¿vale? Apúntense claro. ustedes que sí. el 2025... Oye, María, que no nos has contado que también estáis en las ondas radiofónicas. Haz un poquito de publi. Ah, bueno, sí. Haz un poquito de publi, claro. Tenemos un podcast, claro. Lobby Asex, se llama, donde soltamos toda nuestra rabia. No, broma. Claro. Pero eso sí que es verdad que es un lugar que se está convirtiendo en un sitio donde nos podemos expresar y donde, bueno, también está abierto a que también cada vez haya más manos y más gente que quiera venir a participar en ello. Y bueno, también era un poco por reapropiarnos también de esta cosa de los podcasts y tal, que sentimos que hay muy poquita representación. Uh-huh. Es verdad que es desde la precariedad, lo ves, y da un poquito de vergüenza ajena a ratos, pero bueno, es muy precario, ya es lo que hay, y por lo menos tener un poquito de ese espacio también. Así que bueno, gracias por recordarme lo que a veces claro, se me claro olvida. Que sí, os pueden encontrar en redes. Yo me escuché el de Slow, de la peli. Ah, muchas vale. cosas. Claro, también nos habíamos hecho la entrevista, entonces yo también vi la peli de sí. otra manera, entonces recomiendo primero ver la peli y luego escucharos, porque sí. hay mucho spoiler. Sí, hay mucho ese podcast, hay podcasts que están grabados para el futuro y ese es uno que sí. ves la peli y cuando busques información te sí. aparece. Yo también lo recomiendo, es de lo que más recomiendo. Sí. Creo que una película con un personaje asexual, tener el testimonio de personas asexuales, sí. de cómo lo leemos, uh-huh. creo que es muy importante. Así que bueno, muchas gracias por sacar este tema. Y a vosotros por estar aquí siempre dispuestos y con ganas. Bueno, vamos con Taberna Bi, con Sofía. Pues desde Taberna tenemos el correo, que es tabernabi@gmail.com, y Instagram para la mayoría de personas, que es verdad que nos contactan por aquí. Quería aprovechar también este espacio, que muchas gracias, para decir que no somos una taberna, por favor. Nos preguntan mucho, ¿en qué calle estáis? ¿A qué hora abrís? Entonces ya nos reímos y demás, y decimos, oye, no, que es el nombre, pero ya la haremos, quizá la haremos, pero de momento no. Y quería aprovechar también para decirlo, que somos un colectivo bisexual que se llama así Taberna Bi y que por redes publicamos las actividades que hacemos, pues si la gente quiere participar, como los terceros viernes. Y luego hay otras actividades que no ponemos por redes porque es trabajo interno, ¿no? Que la gente a lo mejor nos puede escribir y avisamos cuando hacemos asambleas abiertas para que vengan las personas, y ya de trabajo interno pues hacemos acciones de calle o montamos alguna fiestecilla también para las multas y cosillas así. Entonces, bueno, hay trabajo que se publica y que puede venir todo el mundo, pero hay mucho interno que no está, y también hago una invitación a que la gente se colectivice, que sé que hay algunas letras, bueno, en general todas, ¿no? Pero que nos cuesta un poco poner el cuerpo, pero que de verdad es muy necesario y muy enriquecedor, y al final hacer también grupo con una identidad que te atraviesa tanto es reparador, ¿no? O sea, que creo que también les puede venir súper bien a las personas si se unen a Taberna, bueno, o a cualquier grupo activista fuera de las instituciones, porque es otro rollo, la verdad. Y yo lo recomiendo mucho. Y nada, por ahí, por Instagram o correo, nos pueden escribir y cuando quieran, pues ahí estamos. Vale. ¿Y dónde encuentran a Viejales, María? Pues Viejales nos encuentran en Instagram, @viejales_, y luego, viniendo a nuestras actividades, se da acceso, se puede dar acceso al grupo que tenemos en Telegram de Viejales, donde ahí hacemos ya este activismo más interno. El balance es buenísimo, después de un año muy ilusionante y muy reparador, y de cara al año que viene, pues después del verano tenemos el 23S, como fecha importante. También tenemos como el primer aniversario de Viejales y ganas de seguir reuniéndonos y estableciendo alianzas con otros colectivos bi. Después de la experiencia del bloque, pues seguiremos por ahí y de ganando en fuerza y en confianza para poder seguir poniendo eso, el cuerpo, ¿no? En algo más, bueno, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Salir un poco del espacio seguro, que es lo bi, para atrevernos, ¿no?, a poner el cuerpo bi en otros espacios. Y yo creo que esa fuerza la ganamos en colectivo, así que continuaremos por ahí. Genial. Bueno, Levi, ya nos has contado cómo contactar. No sé si quieres añadir un poquito al balance general de la participación en Orgullo, aparte de todo el currazo, ¿no?, que comentas, y que es importante señalarlo y que es importante colectivizarlo, ¿no?, y la implicación, ¿no?, a la que estamos apelando todas desde aquí. Bueno, aún no hemos hecho la asamblea de valoración. Creo que sí que se está viendo que hay tanto un montón de colectivos y de, sí, como de luchas identitarias que son necesarias, porque además los movimientos de cada colectivo, de cada identidad, pues tienen una vida, tienen que encontrarse de alguna manera. Sí, entiendo que el Orgullo Crítico es un espacio tanto para este tipo de luchas, para la visibilización, para quizás este año menos, pero para la celebración de nuestras identidades, y también una lucha que vaya más allá de las luchas identitarias, porque no es adecuado, no es apropiado que estemos cada uno luchando por nuestro trocito cuando nos están quitando cosas por todas partes. Queer Nation. Bueno, pues nos despedimos desde el estudio, desde Local B de la Escalera Caracola. Mil gracias a María de Somos Haces de la Comunidad Sexual, mil gracias a Sofía de Tabernaví, María de Viejales y a Levi de la Coalición Queer por Palestina. María, Elis, Valentina y yo os mandamos mucha energía orgullosa y visible en cada una de vuestras identidades. Y antes de cerrar, que parece que no vamos de vacaciones, pero no, Valentina, todavía no vamos de vacaciones, ¿no? Este año hemos traicionado nuestro curso escolar porque el fin de semana que viene nos vamos a Gijón, a la escuela feminista organizada por la Asociación Amasturies, Asociación Mosas de Asturias. Estamos muy contentas, muy orgullosas, porque vamos a hacer un programón en directo desde ahí el sábado por la mañana con nuestras queridísimas Rafaela Pimentel de Territorio Doméstico y Amaya Pérez Orozco, queridas amigas y afines y luchadoras juntas, con lo cual nos vemos en Gijón para las islas que vayáis ahí, y si no ya subiremos el programa y luego sí, vacaciones para todos.